¿Estamos listos para recibir la palabra? Dígale al de enseguida, ¿usted está listo para recibir la palabra o no? ¿Está preparado? Es una palabra de mucha confrontación, ha sido para mi propia vida, y espero que usted esté bien pendiente y la escuche bien. ¿Cuántos de ustedes acá se consideran pordioseros? Da pena decir. Pordiosero, adelante la mano, un pordiosero. Yo, somos dos hermanos, bienvenido al club de pordioseros. Ahora hablamos de eso, hermano. Hermanos, ¿cuántos de ustedes vieron la película ¿Quién quiere ser millonario? La que ganó todos los premios Oscar. En esa película se ve en la condición en que ha quedado la raza humana. Hemos quedado en un basurero y lleno de mendigos. Qué cuadro más tenaz el que muestran de la condición de países subdesarrollados como Calcuta, Bangladesh y tantos de ellos. Tanta miseria. Vivir de la mendicidad tiene que ser muy tenaz. Ser un pordiosero tiene que ser algo muy, muy difícil. Y creo que conozco pocos pordioseros que de pronto estén contentos de vivir en esa condición. Hay algunos que, si usted fuera un pordiosero, usted estaría desesperado por salir de ese estado. ¿Me están escuchando bien? Hay mucho eco. ¿Me están escuchando bien? Atrás. Yo creo que usted estaría desesperado por salir de ahí. Esta mañana voy a hablar de alguien que se cansó de ser pordiosero. Le he titulado "Cuando nos cansamos de mendigar". Cuando nos cansamos de mendigar. Vamos a hablar de un personaje que me ha impactado mucho leyendo su vida, su historia. En Marcos 10 vamos a hablar de un personaje que se llama Bartimeo. ¿Quién acá se llama Bartimeo? Sería como una venganza a los padres, ¿verdad? Hijo, te bautizo Bartimeo. Yo creo que es un nombrecito raro que aparecían en la escritura. Y vamos a leer la historia que está en el 46 en adelante. 10:46 en adelante. Pero para que tengan un poquitico idea del contexto de dónde viene esto, los discípulos se han acercado a Jesús y le han dicho en el 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Uy, imagínense, Señor, denos lo que le pidamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Primer ministros, burocracia, poder están buscando. Y el Señor le dijo: Vea, ustedes no saben lo que están pidiendo. Más adelante viene la escena, la historia se desarrolla y el Señor le dice, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les puso de manifiesto cuál era la misión de Él y en últimas, que era lo que los discípulos debían de buscar en la tierra. Entonces el Señor parece que les da una ilustración de lo que significa el establecimiento del reino de Dios, les da una ilustración de a lo que realmente Él vino. Y el autor Marcos, guiado por el Espíritu Santo, incrusta esta historia después de esta inquietud acerca de la búsqueda de poder de sus discípulos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, ¿cuántos iban? Él, los discípulos y una gran multitud, tengan en cuenta todo eso. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, pues el padre tampoco era que tenía un nombrecito como para dárselo al hijo, era así, don Timeo. ¿Y dónde estaba el hombre? Sentado junto al camino, ¿y qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús, muy importante que subrayen, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted cree que decía así o decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cómo cree que decía? Y muchos le reprendían. ¿Qué le decían? ¡Shh, shh, cállese, chito! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! ¿Y él qué hacía entonces? Se acomplejó. ¡Ay, sí! Pero él entonces, ¿qué hacía? Pero él clamaba y comenzó a dar voces. Bueno, ¿pero qué decía? Y él clamaba mucho más. O sea, ¿qué quiere decir? Que gritaba más. Gritaba el hombre: ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y me imagino la presión de ellos. ¡Cállese, hombre! Aburridor, cansón, perigüeño. ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían? Le dirían de todo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Deteniéndose, subraya esa palabra, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciendo: ahora sí, vea, mire, ahora sí le hablan, ten confianza, levántate, él te está llamando. Vaya, vaya, hombre, que por fin como que le va a dar una cita. Él entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, la tiró, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, imagínense la oferta de Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tal si Jesús algún día se le presenta así, le dice: venga a ver, mijo, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿Usted qué le diría? Señor, por fin voy a obtener lo que he anhelado mi vida. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y cómo terminó la escena? ¿Cómo termina la historia? ¿Y qué? Y seguía Jesús en el camino. Y subrayen, seguía a Jesús en el camino. Hermanos, esta es una historia fascinante. Está lleno de escenas, de detalles, de movimientos, de palabras. Ojalá usted pueda captar todo lo que hay acá en esta historia espectacular que el Señor nos está planteando acá. Vamos a ver tres situaciones de este ciego mendigo que se ha cansado de vivir de la mendicidad. Vamos a hablar en primer lugar su estado. En segundo lugar vamos a hablar su grito desesperado. En tercer lugar su salida. Y en cuarto lugar la respuesta a su salida. En primer lugar su estado. La condición de Bartimeo reflejó la condición de muchos mendigos en los tiempos de Jesús. Unos individuos que no tenían esperanza de ningún tipo. No había allí en esa época asistencia social para los marginados. Una asistencia social de parte del gobernador o de parte del imperio. En los tiempos de Jesús estaba plagada la ciudad de mendigos, de cojos, de mancos, de ciegos. Y por eso la profecía habla del Mesías que va a venir a darle esperanza a los pobres, a los marginados, a los ciegos, a los cojos. Jesús quiso enseñarle a los discípulos de una forma práctica a qué fue que él vino, porque ellos tenían otra intención. Ellos pensaron que con Jesús iban a encontrar poder. Le dijo: no, esto es lo que yo vine a hacer. Vine a escuchar los marginados, aquellos que no tienen ninguna esperanza. Y Bartimeo representaba a ese individuo, aquel que su condición no va a cambiar, su futuro no va a cambiar, no va a salir de estatus social, no le va a cambiar su estatus social. El hombre es bajo cero, está pero enterrado en posición social, no le va a cambiar. El pobre tipo yo creo que no va a conseguir ni novia, a no ser que consiga otra cieguita como él, otra pordiosera. No va a salir de la mendicidad. Las migajas que él recibe, las limosnas, son paliativos que solamente suplirán su necesidad momentánea. Pero no va a cambiar. No va a cambiar, nadie le va a dar una bolsa de oro. Él va a vivir así, está condenado a vivir así. Y Bartimeo nos habla de cómo se ha plagado el planeta de todos estos pordioseros. Aquellos que están en condiciones económicas así, pero también los pordioseros emocionales. Aquellos que viven de la migaja del afecto. Aquellos que necesitan una limosna de aplausos para sobrevivir. Aquellos que necesitan una migaja de sexo, de alcohol, para poder mantener la vida. Aquellos que tienen unos problemas profundos en su propia identidad, por los vacíos emocionales que cargan y necesitan urgentemente que alguien los afirme y les valore. Esas palabritas son migajas, son limosnas. No van a cambiar su situación, no va a cambiar. Van a estar condenados a vivir así y van a necesitar eso para poder sobrevivir. Es aquel que necesita de la droga urgentemente. Es una migaja, es una limosna. Pero sin eso se muere. Sin eso se hunde, pero no le cambia su situación. Necesita el alcohol. Necesita de alguien que les dé un abrazo y mitigue sus necesidades más profundas, emocionales. Algunos están cargando tantos problemas internos, la culpa y tantas estructuras emocionales quebrantadas, fragmentadas, que lo llevan a vivir entonces como unos pordioseros aquí en la tierra. Y los pordioseros y los mendigos, sus rostros inspiran lástima, inspiran compasión. Usted ve a un mendigo y es más, tiene que poner una cara triste porque si no, no le dan nada, ¿sí o no? Y el rostro de ellos es así. Nunca están felices. Yo no conozco. ¿Usted ha conocido algún pordiosero que está cantando feliz? ¡Contento! ¡Estoy contento! ¡Écheme en plata, hermano! ¡Estoy feliz! ¿Usted cree que le darían? Este man está muy contento. Yo creo que no lo... Es más, le tiene que poner una cara de mucha tristeza. Conozco una señora que pide acá y su rostro refleja una tristeza, una amargura. Y esos son los pordioseros. Los pordioseros emocionales les cuesta trabajo reír. Les cuesta trabajo expresar que la vida es bella, como dice la película. Sus caras son así. Son en su casa, son en su trabajo y donde quiera que ellos van. Porque son lisiados, son pordioseros. Todos los días vemos los hospitales llenos, hospitales psiquiátricos de pordioseros. La depresión los mata. Los problemas emocionales los mata. Las clínicas se llenan de gente enferma. Muchos de ellos anhelando ese poquitico de droga para poder sobrevivir y poder salir y dejar que su condición cambie. Y los ve uno siempre en el mismo sitio. A este tipo lo traían y lo colocaban en el mismo sitio. Hola, ahí parece que limosneros que se compraron ya el pedacito, ¿sí o no? Y vaya a ver que alguien le quite el puesto. Ellos ya lo tienen ya estratificado. Este es mi sector. Ahí es donde yo pido. Y eso sucede con los lisiados, los mendigos espirituales. Nunca cambian. Siempre en la misma condición. Su carácter no cambia. Sus comportamientos no cambian. Su visión de la vida no cambia. Y están toda la vida en el mismo sitio. Y la gente los conoce. Hermano, el hombre no cambia, es el mismo. En el trabajo es lo mismo. En la casa es lo mismo. Su vida es así. No cambia. Y están ahí, desesperados, solo por esa limosna. Y algunos se vuelven también pordioseros espirituales también. Viven de migajitas nomás espirituales. Y no van al fondo a buscar una solución más a fondo. Este es el estado de este hombre. Y el estado quizás de muchos de ustedes, de muchos de nosotros. Que en el fondo nos debatimos con esa droga que necesitamos a diario para poder mantenernos. Su desespero. Este pordiosero no era como los demás pordioseros. Por eso quedó registrado en la historia bíblica. Porque muchos pordioseros encontró el Señor. Pero no a todos les atendió. Este sí fue atendido. ¿Y por qué fue atendido? Porque este hombre no estaba contento de vivir en la condición en que estaba. Este cuando oyó que Jesús venía, ¿qué comenzó a hacer? A gritar desesperado y a decir, Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Su grito expresó desespero. Bartimeo sabía que era la única oportunidad que tenía en su vida. Jesús no pasaba todos los días por Jericó. Quizás no volvería a pasar Jesús. Jesús pasó y dijo, yo tengo que agarrar la oportunidad. Es el último chance que tengo. De lo contrario, estaré condenado a vivir en esta situación toda mi vida. Y por eso gritó. Y para muchos de nosotros, la única oportunidad que tuvimos, el único chance que tuvimos en la vida fue Jesús. Y como alguien dijo, si Jesús no le ha servido, ahora sí, hermano, haga lo que quiera con su vida, péguese un tiro lo que quiera. Si Jesús, la única opción que tuvo en su vida, no le sirvió, ya no queda más. Y por eso este hombre desesperado gritó, es mi único chance. Y gritó. Gritó pidiendo misericordia porque estos son los individuos que saben que no merecen nada. Son unos viles pecadores. La misericordia es para aquellos que no merecen absolutamente nada. Hay veces nuestros gritos son más poniendo de precedente todo lo que merecemos. Señor, mi espiritualidad, es que yo soy muy consagrado, es que las cosas que hago y las diezmos que doy, mira las cosas que hago. No, estos son individuos que dicen, Señor, no merezco absolutamente nada. Estoy condenado a vivir en esta condición. Por tanto, tenga misericordia de mí. No sé si así es su oración. Pero mis queridos hermanos, había un grupo que le quiso silenciar la voz. Que le dijo, cállese. ¿Y saben quiénes fueron los que trataron de silenciar la voz de este individuo? ¿Quiénes fueron? A ver. ¿Quiénes? los que están cerca de Jesús. ¿Cómo les parece? Y hay veces son los, entre comillas, cercanos a Jesús, los que ven a los demás como fanáticos. Hola, ese como ora tanto, eso es fanatismo, hombre. Que ayunando, que clamando de esa forma. Eso es ser primíparo. Uno ya superó eso. Algunos ya superaron eso. Entonces ya no necesitan eso. Están muy cerca de Jesús, entonces ya no necesitan orar de esa forma. Ya no necesitan clamar por misericordia para los que están llevados. Y hay veces nosotros mismos nos volvemos un obstáculo para ellos y nos incomoda. Nos incomoda que pidan tanto, que oren tanto, que busquen de Dios tanto. Hay veces nos incomoda. Y por eso una de las luchas que tienen muchas veces las personas en las iglesias, los matrimonios, es: hombre, mi esposo me critica de fanática por ir tanto a la iglesia. Es que él no es por diosero, no ve que él es un rico espiritual sobrado en esto. Mi esposa no viene, no me acompaña. Es que es rica espiritual. El pobre desgraciado es usted, es el que tiene que ir a la iglesia. El que tiene que ir a orarse, el pobre desgraciado, usted. Yo no, yo estoy sobrado espiritualmente. Y hay veces nosotros mismos nos volvemos un obstáculo para que otros pobres vengan y conozcan del Señor. Triste el día que ya nosotros no tengamos que expresar esta angustia por cambio, este desespero profundo por cambio. Por eso el Señor dijo: vengan a mí todos los sedientos, los hambrientos, los quebrados, vengan a mí, los que no tienen nada, para ellos es el reino de los cielos. Es para los que están angustiados y desesperados por un cambio, no para los sobrados espirituales, los que ya no necesitan orar, ni clamar, ni buscar de esa forma. Y este hombre es ciego, pero no sordo. Él sabía a quién gritaba. Y le gritó a Jesús. Cuando oyó que era Jesús, gritó: este es el Hijo de David que he escuchado. El cumplimiento profético, el que ha hecho historia con un pueblo, el Hijo de David, el encarnado, el humano, el que entiende mi situación, el que comprende la crisis en que vivo, mi postración, y el único que me puede ayudar. Porque hay gente que clama, sí, pero clama cualquier cosa. Cualquier secta rara por ahí grita, una energía por ahí, se van y ya no sé qué, por ahí grita. Venga, ¿usted a quién está clamando? ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién? Este por diosero, ciego pero no sordo, había escuchado a quién pedirle. Y conocía que era el Hijo de David, el que le podía cambiar su situación, el que lo podía sacar de su miseria, de su postración. Este era un desesperado. Y por eso gritó. ¿Cuántas veces usted ha gritado así, desesperado por cambio? ¿Le da pena? No, que si levanto la mano y empiezo a postrarme por misericordia y a llorar, seguramente me van a decir: hola, qué fanático. La sociedad misma, ¿cómo obstaculiza a los pobres espirituales? ¿Cuánto obstáculo para que algunos de estos desesperados busquen ayuda y cambio? Es uno de los que es usted, de aquellos desesperados, y por eso madrugan a buscar, ayunan y claman: Señor, tenga misericordia de mí. Ha habido pocas personas que me han impresionado. Pues yo recuerdo estar en una reunión en Bogotá. Y el grupo que iba a dirigir la alabanza antes se metieron a un sitio donde yo estaba orando en ese grupo, porque ellos iban a salir, y se metieron como 3 horas, estaban en agua, yo estaba en un ayuno largo allá en ese lugar, y cómo gemían, y había un grupo que gemía aquí enseguida, Señor, ayúdanos, Padre, tenga misericordia de nosotros. Y dije, pero ¿quién es esta gente? Y después salieron y eran los que iban a dirigir la alabanza. Eran desesperados por ayuda. Señor, ayúdanos. Danos unción, danos poder, danos tu presencia. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Y uno ver gente regada en ese lugar, de gente desesperada, ayunando. Padre, sácame de mi situación. Padre, tenga misericordia de mí. Ay, hermanos, qué triste cuando nos volvemos tan ricos espirituales que ya ni necesitamos orar. Ayunar sí que menos. Ya son otros que lo hacen por mí. Yo no necesito. Este hombre por eso salió. Mendigos así, que están desesperados por un cambio, que ruegan día y noche, las viudas que claman día y noche, ellos obligan que Jesús no siga de largo, se detiene. Yo me hice la pregunta, Señor, ¿cuántas de mis oraciones han obligado que Jesús se detenga? ¿En cuántos casos el Señor ha dicho, no veo tanta necesidad, porque veo muy bien la forma como pides? Hay por dioseros, sí o no, que la forma como piden, de verdad, uno para, si va en el carro, lo que sea, dele. Pero hay otros por dioseros que la forma como piden, este está sobrado. Yo recuerdo cuando llevamos el grupo de aquí de jóvenes al Canadá. Y en Canadá los llevaron a mostrarles cuáles eran los pobres, los por dioseros de Toronto. Para que ellos se impactaran. Estuvieran conmovidos y de pronto dejaran ahí una ofrendita o algo. Y era en la época donde casi no había ni celulares. Acá el que tenía un celular, eso era esas panelas, ¿recuerdan las panelas grandes? La cargaba uno de llavero, grande. No, tenía celular. Oiga, cuando llevan a los muchachos allá y los llevan a darles sándwiches y perros y hamburguesas, no sé qué le fueron a llevar a ellos allá, encontraron a los pordioseros con celulares. Déjeme el perro ahí, ya tengo varios. Estos son los pobres. Yo dije, hermano, son los pobres de Toronto. Aquí ya tengo ahí, ya tengo hoy. He hablado por celular. Y están hablando por celular. Hermanos, hay pobres de pobres. Hay pordioseros de pordioseros. Está el pobre, que es pobre en espíritu, en miseria, en vida, un haragán. A ese, ¿usted qué le va a ayudar? Imagínense lo que me cuentan de una señora del sur, y nos lo contó la empleada, y dice, ¿cómo le parece que esta señora con cinco niños, desesperada, pues ahí nos pidió una ayuda? Y una familia, me la cuenta, le dio una ayudita, para alimentar, dice que los niños, ¿sabe qué hizo? Le compró leche a los perros. Hermano, ella estaba indignada. ¿Cómo es posible que le lavara a los perros? Porque es que hay familias que los perros viven mejor que sus hijos. A ellos sí, aunque no tengan que comer, pero para el perro va lo mejor. Shampoo de lo mejor, peluqueada de lo mejor. Esos pobres no son pobres, hermano. Esos no son pobres. Pero son ricos. El pobre desesperado quiere cambio, quiere salir, se mete, la rebusca, lucha. Quiere un cambio en su vida. Y ellos cuando tienen una oportunidad de salir, ¡ay!, la aprovechan lo máximo. Este palanca que me dio, esta ofrenda, esta ayuda, la aprovecho lo máximo. Nuestra empleada, la señora que nos ayuda, es un orgullo de verdad para nosotros. Le hemos dado algunas ayuditas, pero no estaba contenta. Era una pobre que no estaba contenta de vivir de la limosna de un salario poquito que recibe de nosotros. quería más, y encontró la oportunidad de vender arepas. Vino el palancazo, la ayudita. Encuentro a la empleada con la hija, bien vestiditas, con un uniforme blanco, con sombrero, con un guante para recibir la plata, con excelencia en lo que hicieron. Hermano, ya está haciendo tanta plata que le dije, mire, si vienes al próximo día, recógeme en el carro, ojalá puedas seguir trabajando conmigo. Le está yendo bien. Se cansó de vivir en la miseria. Quiero más. Y esos son los pobres espirituales. Señor, yo no quiero mi miseria. No quiero mi pecado, la condición en que estoy. Quiero cambio en mi vida. Y lo que hago lo mejor, la excelencia, porque quiero cambio. A esos el Señor se detiene. ¿Y sabe qué hace el Señor? Venga, mándemelo a llamar. Algunos el Señor les manda razones. Y viven de intermediarios. A este le da cita personal. Venga, yo quiero hablar contigo personalmente. Estos mansos, estos pobres de espíritu, son como Moisés. Cuando el Señor le dijo a Aarón y a María, sus hermanos, le dijo: sepan una cosa, cuando haya profeta en el pueblo, yo les voy a hablar por intermediarios, por figuras, por señales. Pero no así a mi siervo Moisés, que es manso. A él le hablo cara a cara. Le doy cita personal. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que individuos como estos, el Señor escucha el clamor. Los ven desesperados, como las viudas clamando día y noche. Se meten en ayunos: Señor, hasta que no cambie mi situación, no pararé de clamar. Hasta que no cambie mi situación y mi miseria, no dejaré de buscarte. A esos el Señor dice: venga, cita personal. Y sabe, con ellos el Señor corre un riesgo muy grande. ¿Qué riesgo corrió? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué quieres? Hermanos, el Señor no se arriesga ofreciéndonos a todos esa pregunta, porque Él sabe qué escogeríamos. ¿Qué escogería usted? ¡Ay, Señor! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Una casa, por fin! ¡Ay, Señor, por fin mi novia! No que no sea malo esas peticioncitas. Pero a veces pedimos lo que no debemos de pedir. ¿Ustedes recuerdan el otro mendigo que estaba sentado en el templo de la hermosa? Cuando llegaron los discípulos de Jesús y lo encontraron ahí tirado, ¿qué les pidió él? ¿Qué les pidió? Plata. Él no dijo: venga, yo quiero que me sanen. Él no dijo eso. Yo quiero que me sanen, que me ayuden. No. Él pidió plata. Mis queridos hermanos, aquí hay un individuo que entendió que con Jesús, que Jesús no ofrece paliativos. Aquí hay un individuo que entendió que Jesús es de los que cambia la situación radical de un individuo. Y él a Jesús no le dijo: deme una limosna. ¿Qué le dijo? Señor, que vea. Él le pudo haber dicho: deme una limosna. No, quiero ver. Y aquí hay un individuo que sabe qué pedir, que sabe cómo clamar a Dios, y que va detrás de lo fundamental. Él pudo haber dicho: Señor, que me dé gane el baloto de Israel. Porque algunos eso sería su petición, ¿cierto? El Señor, el baloto de Israel, de Palestina. Deme un harén. ¿Qué tal? Señor, dame un harén de ciegas. Nah, qué petición tan miserable, ¿no? No. Señor, dame unos camellitos. Algunos en su petición, eso detrás de eso van. Este dice, Señor, que vea, que abra mis ojos, que salga de la oscuridad en que estoy sumido, que pueda ver la vida bajo otra perspectiva, que pueda verte. Amplíame y cambia el panorama de mi existencia. Ayúdame a ver la vida bajo una perspectiva eterna. Eso es una oración sabia. Y por eso el Señor se atrevió a decirle, ¿qué quiere? Ah, porque Él sabe qué va a pedir. Algunos el Señor dice, no, lo que estás pidiendo. Por eso, esas son añadiduras, te las doy como añadiduras. Esa esposa, ese carro, esas cosas son añadiduras, pero algunos es lo único que han visto, no han visto nada más. Entonces por eso claman. No, este es un individuo que se le abrió el mundo, quería que se le abriera el mundo y el panorama de la vida. Y por eso dice que vea Señor, que mis ojos se abran. Quiero salir de la oscuridad en que estoy sumido. Muy poquita gente yo he escuchado clamar así, ni yo mismo he clamado así. Muy pocos digan, hermanos, está madrugando a las 5:30, ¿por qué? Para ver. Estoy cansado de mi miseria espiritual. Quiero cambio en mi vida. Quiero dejar mi pecado. Quiero dejar mi condición de miseria. Para eso madrugo, pastor. Para eso ayuno, porque no estoy contento de vivir como estoy viviendo. Y hay un hombre que encontró al que cambia la situación radical. Y por eso pidió lo fundamental, pidió lo que era. Me impresiona Salomón cuando el Señor le dice, ¿qué quieres? ¿Qué respuesta la de Salomón, no? Él no le dijo, Señor, dame mujeres, dame oro, dame tantas cosas. Eso vendrá por añadidura. Él dijo, Señor, dame sabiduría. Soy joven, necesito discernimiento. Necesito discernir entre el bien y el mal. Eso necesito. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno? Verlo, conocerlo, conocer sus caminos, verlo a Él. Los religiosos que van al lado de Jesús no lo vieron. Los verdaderos ciegos eran ellos. Este no era tan ciego. Ciego, pero no tan ciego. Sabía qué pedir. Este sí sabía qué buscar. ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Cuáles son sus anhelos? Nos vamos a pasar toda la vida orando, Señor, por mi pensioncita. Llevo 45 años esperando. Hermano, eso te viene por añadidura. Ese trabajo te viene por añadidura. Esa plata, esas cosas materiales vienen por añadidura. Cautívense por lo superior. Vayan por detrás del baloto espiritual. Que ese sí vale, que es Él. Conocerlo a Él, ser cautivado por Él. ¿Qué más quiero yo en la vida? Mis queridos hermanos, chequee usted sus oraciones. Chequee usted lo que pide en su diario vivir. Y descubre qué es lo que usted está pidiendo toda la semana. Y detrás de qué va usted toda la semana. Yo he descubierto un poquitico. A través de mis años de caminar con Dios, que lo más importante que debo de buscar en mi vida es cautivarme de Él. Y he visto cómo las demás cosas me han venido por añadidura. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que el Señor lo demás se lo ha dado por añadidura? ¿Verdad, hermanos? Esas cosas han venido. Pero él fue, pidió lo que era. Por último, el resultado. ¿Cuál fue el primer punto que tocamos antes del último? ¿Cuál fue el primero? Su estado. Segundo, su desespero. Tres, su salida. Su salida vino cuando se encontró con Jesús. Jesús le dio cita personal. Jesús le cambió su situación radical, su situación de raíz. Y por último, el resultado. ¿Cómo terminó la escena? ¿Recuerdan cómo terminó la escena cuando Jesús lo sana? ¿Cómo termina? ¿Qué hizo? Y lo siguió en el camino. Cuando a este se le abren los ojos, ¿qué hizo? Quedó cautivado por Jesús. Este no fue un individuo que iba detrás del milagro. Este no iba detrás de la solución momentánea. Este iba detrás de Jesús. Y cuando ve a Jesús, decide seguir a Jesús en el camino. Esas son las personas que uno dice, ay hermanos, este de verdad encontró a Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Cuando se viene a encontrar con Jesús, ¿qué botó el hombre? ¿Qué botó? La capa. ¿Usted cree que era una capa real, de terciopelo rojo o azul, llena de loción, de perfume? ¿Cómo era la capita del hombre? ¿Cómo era? Esa capa la tenía pegada a la piel de la pecueca. Olía a marrano. Usted ve un pordiosero y le ve al hombre su cobijita o su chaquetica, usted le dirá, préstemela. No, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué representaba la capa para el pordiosero? ¿Qué representaba? ¿Qué era? Todo. Por las noches son frías en Israel. Era su forma de cubrirse. Su capa era su pertenencia. Era todo. Este individuo, cuando encuentra a Jesús, ya no necesita más la capa. No necesito más este pecado que huele tan horrible. No necesito más la droga, el paliativo. No necesito más del aplauso. No necesito más de lo que me ha mantenido medio vivo. Lo solté. Lo solté. Algunos, lamentablemente, siguieron con Jesús, pero con la capa. ¿Sí o no? Por si fallas, Señor. Por si fallas, aquí tengo mi capa. No. Ya me cubro con la capa de la gracia de Jesús. Me cubro con su gracia, con su calor, con su amor, con su afecto, con su presencia. No necesito más. Estoy cubierto de Cristo, de la gracia de Jesús. ¿Cuántos están aquí cubiertos de esa capa, hermanos, verdad? Pero ¿cuántos siguen con la capa oliendo a pecueca? No la quieren soltar. No la quieren soltar. Huele terrible. Pero hermanos, ahí sigo en mi vida cristiana. Ahí sigo con ella. Y el hombre la suelta y decide seguir a Jesús. Ya lo hemos mencionado aquí en tantas ocasiones. ¿Cuántos gritaron, y los he conocido, desesperados por un milagro? Pero cuando el milagro se les hizo, ¿qué dijeron? Te vuelvo a ver, Jesús, en otra emergencia. En otra emergencia marco al 05 de Jesús. El milagro. Jesús, necesito otro milagro. Págame una cuenta que tengo. Sáname de este problema. Arréglame mi situación familiar. Y cuando el Señor interviene en su gracia, en su misericordia, chao, Jesús. Este se quedó cautivado de Jesús y decidió seguirle en el camino. Y seguir a Jesús significa vivir como Él vivió. Y ahora sí, une el concepto de los discípulos, que vivían para buscar gloria y poder, ahora siguen a aquel que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que de verdad hoy sigue a Jesús está sirviendo y tocando gente necesitada, tocando Bartimeos, hablándoles en el camino y diciéndoles: hay una esperanza para ti, hay una opción para ti. Conocí a Jesús, conocí a Jesús. Hoy tuve la experiencia linda de hablar con todos los que se van a bautizar y les hice una pregunta: ¿quién los invitó? Y fue tan lindo las historias. Alguien me habló, estaba desesperado, estaba en crisis, pero alguien me habló y me trajo a la iglesia. Los que siguen a Jesús, los que lo vieron, le sirven, cautivados por Jesús, viven tocando vidas aquí en la tierra. El que todavía no lo ha visto, está buscando poder, gloria y fama en este mundo, que eso era lo que los discípulos estaban buscando. Y él le dijo: no, señores, yo no vine a eso. Esa no es mi misión, ese no es mi propósito aquí en la tierra. El que verdaderamente un día se le abrieron los ojos, no negocia a Jesús por nada del mundo. Es su pasión, es su prioridad en la vida. Lo busca él primero, porque sabe que las demás cosas vendrán por añadidura. Y viven para servir y dar su vida en rescate de muchos también. Esa es su misión, ¿verdad, hermanos? Amén. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, hermano, de verdad. ¿Usted de verdad un día se encontró con Jesús? De verdad, usted se encontró con Jesús? ¿O usted es uno de todos esos que andan al lado de Jesús, pero realmente nunca lo han visto? Tiene otros valores, tiene otras prioridades en la vida. La vida la ve bajo otro marco. Jesús es una religión más para su vida, un paliativo más, una droga espiritual que llena y sacia por un rato. Pero Jesús no está cautivado por él. Su rostro, sus oraciones, su vida muestra si usted de verdad lo conoció a él. De lo contrario, sigue en la mendicidad espiritual y en la vida. Jesús es una droguita más. Por eso sigue con la capa. Por eso no suelta. Por eso no hay cambios. Quiera el Señor permitirnos ver muchos Bartimeos. Por eso le dije a Alonso: parece que ojalá usted y yo seamos los pordioseros acá. Ojalá esta iglesia se llene de pordioseros, de desesperados por cambio, de los que gritan por cambio. Y líbrenos el Señor de los ricos espirituales que no necesitan de Jesús. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar esta noche, vamos a terminar así. Oh, Señor, gracias. Quiero orar por Bartimeos esta mañana. Alguien que esté desesperado por un cambio y que quiera venir y gritarle a Dios, tal vez al altar o ahí sentado donde está, o arrodillarse. Decirle: Señor, yo soy ese pobre miserable que necesita cambio. Ayúdame a gritar en mi diario vivir. Que el Señor ponga en su corazón clamor, desespero. Yo quisiera ver esta iglesia llena de Bartimeos madrugando a clamar, a orar, a buscar a Dios. viniendo en los cultos temprano, desesperados, orando, Señor, bendiga el culto. Quiero que tu Espíritu me hable, bendiga la palabra, Padre, yo quiero que me hable hoy. Los músicos clamando desesperados, los diáconos clamando desesperados, ayudando y buscando un toque. Que Jesús se detenga en este lugar. Ay, Padre, yo pienso que tantas veces tú pasas de largo. Y dice, estos no necesitan. Estos no son pobres espirituales. Estos están sobrados. Los pobres son los que claman, los que gritan. Yo quiero orar hoy por Bartimeos. ¿Habrá alguien Bartimeo acá que quiera decir, yo quiero? Pastor, yo quiero que la iglesia ore por mí. Yo soy un desesperado. Yo quiero que mi vida cambie. Y quiero dejar mi capa. ¿Habrá alguien que quiera decirle hoy, Señor, yo quiero dejar esta capa? Esta capa de mi pecado, de mi condición y de mi vida. Lloro, Señor, para que un día, ojalá, esta iglesia se llene de Bartimeos. Ojalá empiecen a escuchar el clamor desesperado, el grito. Te tildarán de fanático, te tildarán de aburrido. Hay muy pocos Bartimeos. Hay tanta gente conforme. Uno los ve supuestamente necesitados, pero no la forma como oran y buscan a Dios. Refleja su necesidad de verdad. Yo pido, Señor, que haga de mí un Bartimeo. Porque a ellos tú les das cita personal. Con ellos tú corres el riesgo de decirles qué quieres. Yo sé que vas a buscar. Yo sé que vas a pedir. Yo sé que vas a pedir lo trascendental, lo fundamental en la vida. Va a pedir mi unción, va a pedir mi presencia, va a pedir la verdadera riqueza. ¿Cuántos de ustedes supuestamente caminan al lado de Jesús, pero no han visto a Jesús? Es más, un obstáculo para los que quieren buscar a Jesús. Son un obstáculo. Padre, yo clamo por muchos aquí que tú les has hecho un milagro. Muchos aquí que tú te has detenido. Pero sus vidas siguen con otros valores, con otras prioridades. No eres el centro de sus vidas. Yo quisiera desafiarte, mi querido hermano, que tú puedas decirle al Señor, si lo quieres hacer, úsame, Señor, cámbiame y usa mi vida para tocar vidas aquí en la tierra. Que mi vida pueda ser un instrumento de tocar Bartimeos, aquellos que necesitan una ofrenda, necesitan una bendición económica, aquellos que necesitan un abrazo, que necesitan una consejería, alguien que les hable de Jesús. Hay tantos acá que podrían hacerlo. Quizás no han visto a Jesús, por eso no tienen nada que decirle al mundo. Padre, yo clamo que nos cambies. Espíritu Santo, yo clamo que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y que escuchemos, empecemos a escuchar aquí gente que como el siervo brama, clamando por misericordia. Tu misericordia es incomprensible. Y que puedan decir, Señor, tenga misericordia de mí. Misericordia incomprensible, Señor, grande.